Desde que te quiero me ha cambiado todo. Desde que te quiero me quedé sin alas y me hice esclavo tuyo. Desde que te quiero he vuelto a ser futuro y horizonte, y he vuelto a ser deseo y luna de tus noches. Y he vuelto a ser volcán y gaviota, y he vuelto a ser celoso de la gente, y he vuelto a ser de nuevo la sombra de tu sombra, y he vuelto a ser poema y beso de tu boca. Desde que te quiero despertó la vida, desde que te quiero olvidé mi nombre y me hice todo tuyo. Desde que te quiero he vuelto del silencio a la palabra y he sido primavera y nieve en tu montaña. Y he vuelto de la noche a la mañana y he cambiado mi sueño por el tuyo, y he vuelto a ser guitarra y he vuelto a ser velero. Y he cambiado mi rumbo desde que yo te quiero. Y he vuelto a ser volcán y gaviota, y he vuelto a ser celoso de la gente, y he vuelto a ser de nuevo la sombra de tu sombra, y he vuelto a ser poema, beso de tu boca.